Levanta tus domingos con música en movimiento. Central, base ALS is gonna rock you. Dreams of passion through the night. Sweet dreams are taking over. Sweet dreams of dancing through the night. Don't cry tonight.

6 o'clock in the morning. I open my eyes and think about you. I thought it was like never-ending fairy tale, but I'm alone in my bathroom, looking at the ceiling, thinking about what we had, what we done. I was thinking about our life together, thinking about our love. The only thing I know is that I'm in love with you, that I'm in love with you.

electrónica en tus oídos. Los 40 principales, tú cuentas. Los 40 principales. ojos y dime lo que piensas y bésame despacio otra vez. Era mentira, lo presentía, y ahora me siento como alguna vez sentía. Tal vez, puede ser, todavía me toque perder. Pero, como yo no vuelves a ver. A olvidar jamás. Esa es la vida, lo que tú pidas puede pasar. Y ahora me vas a odiar y me vas a amar por igual. Es más, grita lo que puedas y llora lo que quieras, que todo el mundo pueda escuchar. Tú me mentiste, me confundiste y con las mismas puertas viniste. Tal vez, puede ser, todavía me toque perder. Pero, como yo, sigo soñando. Tal vez, lo mejor será que empieces a buscar. Te puedo ver cuando

penses que m'ho mereix i dispara amb suc que no grob. Si tens raó, no t'hi pensis i així ja entendem a tot. Digue'm el que t'apareixi, que no ho ets escrupulós. I a l'ugarret, si em pareixes, veuràs que es pren. Ja saps que jo